las ventanas del Mercedes van arriba. El alcohol nubla mi vista y nadie me va a parar. Se amerita un pasezón de la valenta. Me gusta la adrenalina, no se me vaya a agüitar. Nos miran tronar botellas de champán, whisky con agua, luces me brillan. Las morras ya voltearon a mirar, el terreno se nos va a calentar. Entre la mafia se va a respetar, mi glocochita dentro del morral. Siempre está el tiro para detonar, detrás la cleca lista para brincar. Pura fuerza regia, compadre. Que siga la matando, compa Junior. Otro peo. Toco fiesta, destronché nivel de vuelo. Buena hierba, fumo, prendo. Y al guardia mandé pagar. De ese morro me la navego en enredo, pero la bola es de buenos, equipón de mi altar. Nos miran tronar botellas de champán, un whisky con agua luce brillar. Las morras ya voltearon a mirar, el terreno se nos va a calentar. Y entre la mafia se va a respetar, mi lo cortita dentro del morral. Siempre está el tiro para detonar, mientras la clica lista pa' brincar.